Quiero ir abajo, quiero saber, Guillermo, si aparecen por la bocana de vestuarios los 22 protagonistas encabezados por el cuarteto arbitral. Poco a poco van apareciendo los jugadores. A los primeros en llegar han sido los 11 toreros del Real Valladolid, que se van a enfrentar a los 11 miuras de la ganadería de Pep Guardiola. Bueno, pues tenemos micrófono inalámbrico abierto. En cualquier momento nos cortas para dar esa salida.